9 de la mañana, 15 minutos en la ciudad de Santa Rosa y estoy ya en contacto con Guillermina Augusto, quien es jefa del Servicio de Nutrición del Hospital Molas. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Y la verdad que un poco preocupados, porque viste que con la pandemia, el calor, la lluvia, el clima, las fiestas tan cerca, yo ya estoy degustando de todo lo que te puedas imaginar. De hecho, tuve que comprar las confituras de nuevo en el día de ayer porque las que había comprado ya me las comí. Porque no las había comido. Sí, no, hay que comprarlas sobre la fecha, sería imposible. Nadie puede no esa tentación tenerla en la casa, eso es obvio. Es tremendo. Que... Pero bueno, ¿qué hacemos para esta Navidad? ¿Cómo hago para contar los carbohidratos? A ver si por lo menos en un número me contengo un poco. No, bueno, la idea de este taller es dirigido justamente a los pacientes diabéticos tipo 1, que son los pacientes que requieren insulina, ¿sí? Entonces, el tratamiento que tienen nuestros pacientes se llama tratamiento intensificado, que significa que, bueno, ellos suman la cantidad de hidratos de carbono y en base a lo que van a comer se aplican insulina. Distinto a los tratamientos convencionales o que los que estaban antes, que estos pacientes por ahí tenían una dieta fija, en que todos los días tenían que comer, darte una idea, ¿no? Lechuga, una taza de arroz y pollo. Entonces, los tratamientos fueron evolucionando, fueron cambiando y la idea es al revés, es a tratar nosotros de adaptarnos a la vida del paciente. Este año tuvimos varios diagnósticos nuevos, debut diabéticos en pediatría, así que bueno, venimos haciendo educación con tablas de conteo, enseñándoles, pero queríamos verlo en lo práctico. Entonces, se nos ocurrió, como ya habíamos hecho un tiempo atrás, un taller, se nos ocurrió hacer, bueno, mesa de Navidad y que sirva para Año Nuevo, como para que ellos se puedan manejar y aprender a sumar los hidratos. Va a estar bien dirigido para pacientes diabéticos que estén con este tipo de tratamiento. Es libre, puede venir cualquier persona, si se atiende en el privado también puede venir, es en el patio, así que pueden venir, no hay ningún problema, con amigos, con familiares, con quien quieras. La idea es armar una mesa bien navideña y sumar la cantidad de los hidratos de carbono. Esto es mañana siempre, a las 10:30. Eso es mañana a 10:30 en el patio del hospital, donde está el parquecito que se inauguró ahora la semana pasada, el parquecito nuevo, ahí lo vamos a hacer. Es bien práctico para que se acerquen los familiares, para que pregunten, que tomen notas, saquen fotos si quieren las porciones, no es nada de ninguna clase magistral ni nada, simplemente charlar. También me gusta que se puedan conocer entre ellos para que vean que hay muchos niños y niñas que son diabéticos tipo 1, que necesitan insulina, entonces me parece que además que sea importante para el paciente, me parece que es importante para la población y para difundir, porque hay un montón de escuelas que hoy están yendo estos niños, que las señas tienen que saber, que tienen que saber también las amigas, las mamás y los amiguitos cuando van a comer, porque uno le da mucho miedo, ¿no? Piensa en diabético, insulina y qué puede comer, y entonces a veces terminamos siendo muy restrictivos y no es la idea, ¿sí? Y tienen la misma dieta que cualquier otro niño y niña. Por supuesto que aconsejamos pocas porciones de azúcares, insisto, como cualquier niño y niña, pero no es que se los eliminamos. Sí, es muy importante que estén dentro de un marco de alimentación saludable y que incorporen muchas verduras. Ese es, creo que es el secreto, por eso también mañana vamos a dar tips o ideas de cómo incorporar verduras a las preparaciones clásicas, ¿no? Un ejemplo básico, una ensalada rusa que tiene papa y huevo, bueno, ¿cómo le podemos agregar verduras? Idea, el panqueque torre de fiambre, por ejemplo, que son panquequitos blancos con harina, bueno, ¿cómo podemos hacer panqueques con remolacha, con zanahoria de distintos colores? Esos tips también vamos a dar mañana como para que también se lleven recetas para incorporar verduras en la mesa navideña. Vos sabés que yo te escucho esto, además de que ya se me cayó 3 litros de baba, perdí nada más que con la torre de fiambre. Más allá de aquellas personas que son diabéticas y eso, me parece que el tema de la alimentación es para todos y que todos deberíamos tener una vida más, una alimentación más sana. Y acompañar a aquel que es diabético, la verdad que es en beneficio de las dos partes, de quién es y de quién no lo es, ¿no? Exacto, todos deberíamos de esta manera comer así, me parece que, bueno, justamente la gran equivocación es empiezo la dieta el lunes y me restringo de todo. Yo creo que el secreto, no creo en ninguna de las dietas, yo creo que el secreto está en no prohibir alimentos, pero sí aprender a comer. Sí, insisto muchísimo, para mí la clave es la incorporación de verduras, ¿sí? Si yo quiero comer pizza, me parece perfecto, pero no me como media pizza o una pizza, me como dos, tres porciones de pizza con una ensalada. Entonces, cuando yo dejo de prohibir alimentos, nos pasa mucho eso, ¿sí? Prohibimos, nos queremos poner a dieta y después el desborde total. Y ese es el gran error. Ese es el gran error que han hecho las dietas y que por eso creo que se ha sumado por otros motivos también, pero tanta la población con sobrepeso y obesidad. Ese es el tema. Realmente los números de obesidad y de obesidad en niños es tremendo, asusta, porque y aparte negarle a un pibe los dulces es tremendo para un padre. Es difícil, pero bueno, tenemos que también, y yo insisto mucho en esto, no hay que negar, pero tampoco tratar de cuidar el medio, ¿sí? A ver, si yo tengo todas las tardes en el cajón de casa galletitas dulces, y va a ser lo primero que va a agarrar el niño, por supuesto, porque es práctico, es rico, entonces, ¿se las voy a sacar? No se las voy a sacar, pero si el fin de semana vienen los amigos, sin duda las voy a comprar ahí, pero en el día tratemos de tener pan, mermelada, lo que desayunábamos y merendábamos antes nosotros, ¿sí? Hasta manteca, si querés. Pero no, en esas cosas es lo que uno tiene que sí tener cuidado, porque no le puede decir no o tenerlas escondidas, ¿sí? Entonces, yo insisto mucho en esto, ¿no? No digamos que no, pero tampoco es un desborde de tener industrializado, ¿sí? Hoy en las casas tenemos papa frita, tenemos galletita, tenemos, ¿sí? ¿Quién puede? Y lamentablemente, quien no puede, también, porque hoy es más barato cenar, como cenan muchos de mis pacientes, una leche con la factura que quedó vieja de la despensa, que se la venden barato, y no un bife con ensalada. Entonces, hay dos realidades. Tanto el que tiene poder adquisitivo como el que no tiene, hoy sufre de obesidad. Conviven. De distintas maneras, pero en esos conviven. Entonces, yo creo que hay que hacer otras políticas públicas que sean de fomentar las huertas, que haya más verde, que haya menos impuestos a las frutas y verduras, que salga más barato. Hoy no puede salir más caro la fruta y la verdura que ir a comprar un pebete. Entonces ahí vamos a seguir perdiendo. Claro. ¿Sí? Clarito, es así, nos pasa. Clarito. Precios cuidados, como yo siempre digo, sí, precios cuidados, ¿y dónde están las verduras y las frutas? Entonces, y el ministerio nos está recomendando, si vos ves todas las guías de alimentación, la mitad del plato tienen que ser verduras, ¿sí? Ese es el secreto. Nosotros nos focalizamos si light, no light, si hidrato, no hidrato, si proteína, no proteína, y no es muy difícil, ¿sí? Es una alimentación, como nos enseñaron de chico, compartir la mesa, cocinar un poco más, incorporar verduras. No hay alimentos ni buenos ni malos. Entonces me parece que falta trabajar un montón y insistimos en esto, por eso este taller también va en esto, en la no prohibición, porque nos damos cuenta de que esa manera no funciona. Es decir, uno no puede vivir todos nuestros niños, que imagínate, escuela, jardín, o van a las colonias ahora, ¿y qué van a estar? ¿Con un disco de arroz, con una tostadita y con lechuga y tomate? No, o sea, uh-huh. no se puede, hay que entender que no. Entonces, ¿de qué manera estos niños y niñas van a poder incorporar? Tenemos muchos adolescentes y también está dirigido para adultos, porque hay adultos que hacen taller de conteo de hidrato. Entonces, que le podamos enseñar dentro de un marco saludable cómo van a poder comer, por ejemplo, esto, la garra de piñada, el mantecol o lo que quieran comer en la mesa familiar, siempre con moderación, por supuesto. Claro, esa es la palabra mágica, moderación. Sí, sí, que no es fácil, porque todos sabemos que no es fácil la moderación. Es el camino más difícil, ¿eh? Yo no estoy diciendo que sea. Es mucho más fácil ponerme una dieta estricta y sacar todo que moderar, sin duda, que es el camino más difícil. Claro, pero lo importante es que uno aprenda a vivir con la comida adelante y no tener que tragársela. Claro, pero si vos dejás de dietar, como digo yo, y de prohibir alimentos, es mucho más fácil, y más fácil de poder controlar, y obviamente, y se trabajan otros temas, como uno lo sabe, como las emociones, el estrés, porque uno come por un montón de motivos. Entonces, La gente no come por hambre, come por estrés, come por aburrimiento, come por gusto. Por aburrimiento, claro. Totalmente. Entonces, bueno, también eso es como todo un aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Hay que sacar un poco el foco en la comida y empezar a ver por qué no podemos parar de comer o cuando nos pasa esto del desborde total. Uh-huh. Pero, bueno, la idea es un poco esta, la del taller de mañana, es que se difunda el tratamiento de poder difundir el tratamiento de estos niños, que a veces es desconocido, que no todos los tipos de diabéticos son iguales, entonces no solo para ellos, sino vino muy bien la difusión de todos los medios como ustedes, de que puedan escucharnos que existe este tipo de tratamiento y poder, si el día de mañana tengo un nieto, primo o un amiguito de mi hijo, saber más o menos de qué se trata. Sí, la verdad que es un tema importantísimo y esperemos que todos aprendamos y que mañana vaya mucha gente y que el clima acompañe. Que el clima, y que el clima acompañe, sí. No sé si hay lluvia, pero bueno, no importa. Igual si hay lluvia, entraremos al comedor del hospital, porque es un horario que se puede. Es cortito. La idea es, insisto en esto, es que vengan, que saquen fotos, que vean las porciones. La idea es hacerlo práctico. Clases o educación lo hacemos en el consultorio o por Zoom, si quieren. Sí. Pero la idea es aprovechar este momento para conocernos, charlar, vernos, que no nos vimos en todo el año, y que otras mamás también conozcan otras mamás o otros niños, se vean que no son los únicos, van a estar los payamédicos, y hacerlo bien práctico, ¿sí? Si quieren sacar fotos, tomar nota, preguntar de lo que quieran, tanto a nosotros como a la chef que va a estar acompañándonos. Perfecto. Guillermina, tengo entendido, vos me corregís, por favor, cualquier cosa, cualquier barbaridad que yo diga, pero tengo entendido que vos estuviste también trabajando en lo que eran las viandas para los pacientes de COVID. Sí. Esto, digamos, nos sorprendió a todos con todo y aprendimos y seguimos aprendiendo de este bicho inmundo. Me imagino que en tu caso también te habrá llevado a tener que empezar a probar a ver qué doy, qué no doy, qué le puedo afectar, con qué lo mejoro, porque no debe haber sido fácil. ¿Cómo fue ese trabajo para armar una dieta? No fue fácil porque... No fue fácil, imagínate la dinámica de poder entregar, ¿no? No solo la vianda al paciente que estaba internado, sino lo que significó organizarnos, porque eran aislamientos, eran lugares que tenía que llegar la comida caliente porque no podíamos entrar con un microondas y calentarla. O sea, realmente fueron muchísima cantidad de raciones que crecieron, porque el hospital creció muchísimo en el tiempo de pandemia, y toda la alimentación del paciente que estuvo intubado crítico en terapia, que eso también fue todo ponerse a estudiar y justamente ver de qué manera podíamos ayudar desde la parte de alimentación, porque realmente los pacientes que estuvieron muy muy graves en terapia estaban muy hipercatabólicos, o sea, se come mucho el músculo, necesitaban mucha cantidad de proteína, porque inevitablemente, por más que estén bien alimentados, bajaban muchísimo de peso. Así que fue realmente un gran desafío, igual creo que el gran desafío fue poder manejar lo emocional o lo personal, que eso fue como muy muy angustiante, porque nos desbordó a todo, la situación de aislamiento fue terrible, por eso nosotros también el año pasado hicimos lo de las cartitas y las viandas, que eso realmente tuvo muchísimo impacto, y a partir de eso creo que también empezamos a flexibilizar un poco el hospital y ver de lo importante que era el contacto físico y el poder despedirse de los pacientes. Creo que eso fue también un aprendizaje, porque uno no quería que los familiares se contagien ni nada, pero tal vez era un peso muy grande no poder ver a la persona, a tu familiar que había fallecido. Entonces, ayudar desde todos lados, si se podía ingresar un familiar a saludar, o nosotros si podíamos hacer algo desde la vianda, que mandábamos mensajes y demás. Que, bueno, para nosotros también fue un aprendizaje, ¿no? Porque acá son miles de pacientes y uno, para sobrevivir a tanto dolor, a veces son números. Lamentablemente es así, pero en internación es así, porque uno... Y al ponerle fotos de los nietos, mensajes y todo, era desgarrador después cuando pasaba algo con un paciente, como también fue una gran alegría cuando vinieron a saludarnos, a traernos regalitos y se acordaban de las cartas y demás. Pero sí, como vos decís, creo que fue un aprendizaje para todos y bueno, hubo un momento que hubo mucho dolor. No, uh-huh. No me parece que no fue fácil. Uno mirándolo para atrás, creo que fueron épocas muy difíciles. Guillermina, yo te agradezco por tu tarea, por tu labor. Por favor, acercarle nuestro abrazo y nuestro deseo de unas buenas y felices fiestas a todo el equipo de gente que se comprometió en esta tarea, que puso corazón y que, como vos decís, lo emocional, más allá de que uno tenga que hacer una tarea, que la ame o la tenga que hacer porque si no, no cobro, lo que sea, hay que ponerle corazón y solidaridad, y sin lugar a dudas la gente del MOLAS estuvo allí presente en todo momento. Un abrazo para ellos. Muchas gracias a vos por atendernos, y mañana 10:30 en el Hospital Lucio Molas y este taller de carbohidratos en Navidad. Yo voy por la torre de fiambres coloridas. De fiambres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias por la discusión.